Kaixo guztioi. Al escuchar el maltrato a la mujer, homosexualidad, parejas no normativas, precariedad, paro, hijos e hijas no biológicas, violencia, vulnerabilidad, nos situamos en un marco de actualidad diario y compartido. Son palabras duras, dolorosas y habituales, que no nos dejan indiferentes y que nos remueven y nos afectan. En este contexto, se ha grabado en Euskal Herria una serie que recoge situaciones en las que se reflejan estos conflictos. Por eso hoy hemos invitado al director de cine independiente de Leioa, Jaxa, y junto a él han venido también a acompañarnos en esta entrevista actores y actrices que han tomado parte en esta serie: Carmen, Félix, Fernando, y también tenemos a Felipe al otro lado del teléfono. Entonces, bueno, en principio decir que Jaxa es el director y el responsable de la serie que recientemente se ha grabado, Producto Local. Ongi etorri, Larogeta Masaspi, FM y Ratira. Como decíamos en la presentación, habéis grabado una serie que en principio parece muy apasionante y compleja de llevar a cabo. ¿Está ya finalizada y disponible para su distribución? La serie está ya rodada. Ahora estamos acabando cuestiones como puede ser la banda sonora o el etalonaje de color. Y prevemos que esté disponible para verano, sino en su defecto a finales de verano. Pero ya dentro de unos pocos meses podremos tener un tráiler disponible para que toda la gente pueda ver un pequeño adelanto. Aprovechando que tenemos con nosotros actores y actrices que han tomado parte en la grabación de la misma, me gustaría preguntaros qué tal ha ido la grabación, y supongo que tendréis un montón de anécdotas que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis compartir alguna de ellas, adelante con ello. Bueno, a mí me gusta una, que es que estábamos grabando pues caracterizados y tal, dos personas en el Videgorri de Portugalete y tal, y apareció uno: ¡ay, no me grabes, no me grabes! Ahí se chocó contra la máquina, tal, contra la cámara, perdón. ¡A mí no me grabes y tal! Y yo digo, pero bueno, esta gente no piensa un poco en que vengo yo aquí disfrazado todo el día, pasando calor, he venido andando 3 kilómetros, digo, para que te graben a ti, ¿quién eres tú, macho? No sé, creo que la gente va demasiado protagonista, ¿no? Dices, pero hostia, macho, ¿tú te crees que vamos a venir aquí un tío con una cámara a grabarte a ti, mientras que están todos los demás, ¿no? Quiero decir esto porque es un poco joder, que la gente tiene que ser un poco más consciente de que no son los protagonistas del mundo, ¿no? Sí. Vamos a ver, que nadie te va a grabar por la calle con un trípode a la vista de todo, que estás haciendo algo malo, ¿no? Sí, sí. Y mientras hay una gente alrededor, es un poco de crítica a ese tipo de gente, ¿no? Es que ricas con Fernando. Pero bueno, es cierto que incluso hoy en día pues la cámara, pues bueno, sí que puede generar cierta molestia, ¿no? O curiosidad, porque tampoco es un elemento común, por mucho que hoy en día estemos acostumbrados a las grabaciones o los telediarios. Pero bueno, sí, siempre hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Uh-huh. ¿Félix? Bueno, mi personaje en la serie es una vieja gloria, ¿no? Pues que quiere rehacer su vida y se refugia un poco en la iglesia, pero bueno, que al final no puede salir de esa vida que tenía antes, ¿no? Uh-huh. Y Carmen, ya sé que estás un poco, tienes la voz un tanto tocada por temas de trabajo y laborales, pero sí que me gustaría también escuchar tu aportación en lo que se pueda. En cuanto a escenas o que hemos rodado y que han sido particularmente complejas, puedo mencionar una en Basauri, en la que por unas circunstancias que le ocurren a mi personaje, tuvimos que avisar a la policía, a los municipales, para que no se alarmaran, y pusimos carteles diciendo esto es un rodaje. Esa fue buena también. Y, pero a pesar de haber avisado a la policía y poner carteles, hubo gente que llamó a la policía al ver el rodaje. Entonces pasaron las patrullas, nos dijeron, ah, vale, sois vosotros, no pasa nada. Entonces es curioso cuando no tienes medios como para poner unas vallas muy grandes, pues la gente, a pesar de quizá ver una cámara y gente que hace una coreografía repetitiva, piensa que lo que estás haciendo es real y lo que está sucediendo, pues le está pasando algo a alguien. En resumidas cuentas, que no somos tan malos. La gente se lo cree. Es todo ficción. Felipe, creo que estás al otro lado del teléfono. No sé si nos escuchas bien. Sí, os escucho muy bien. Saludos a todo el mundo. Y bueno, a ver, yo me vine como anécdota un episodio que hicimos, bueno, una grabación en Leioa, que estábamos, pero a tomar por saco. O sea, nos metimos que no cabía, no entraba ni el coche. Yo decirte que era un sitio, una casa en ruinas, que etcétera. Y pero aún así y todo, había edificios que nos podían ver, ¿no? A lo lejos. Y claro, teníamos que sacar unas pistolas y teníamos que dispararnos, ¿no? Sí. Entonces yo estaba diciendo, ya verás tú, como alguno llama aquí a la China o algo. Pues sorprendentemente, cuando salíamos de allí, la China venía por ahí. O sea, no sé, bueno, menos mal que habíamos acabado, porque si no, pues nos empiezan a pedir cuentas, ¿no? Y así, pues, unas cuantas las que han comentado, ¿no? Luego también como anécdota de ese escenario, ese plató improvisado, porque todo ha sido platós improvisados urbanos en la calle, ¿no? Mm. Y ahí era una casa en ruinas que luego quisimos volver a grabar allí y ya no existía, ya la habían tirado. Entonces tuvimos que improvisar, oye, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo buscamos una localización que sea del tipo, etcétera? Bueno, pues cosas de esas pues pasan bastantes, ¿no? Todo facilidades, ¿no? Habéis mencionado varias localizaciones, pero creo que, Jaxa, tú que eres el máximo responsable del proyecto final, ¿nos podrías más o menos mencionar cuántos sitios o cuántas personas habéis participado en este proyecto? Sí, mira, pues en total hay más de 250 localizaciones exteriores, especialmente en la margen izquierda de Bilbao y en el propio Bilbao, y han participado casi 200 colaboradores, incluyendo actores, figurantes, comercios locales, hoteles, marcas de ropa locales también, que nos han ayudado, sombreros, que ha trabajado Sombrería Ángel Amor, en Baracaldo Ojal Artesanos, nos han ayudado también desde Aire Retro, pero bueno, no puedo mencionar a todos, pero ha habido más de 20 colaboradores de este estilo, además del resto de colaboradores, ya sea como actuación o a veces incluso para trasladarnos en coche a ciertas localizaciones. Y la verdad que si no fuera porque todo ha sido voluntario y por amor al proyecto, no lo hubiéramos podido conseguir. Jaxa, y a ti en primer lugar, y luego me gustaría que tanto Fernando como Carmen, Félix y también Felipe, me comentaréis cuál ha sido el mayor inconveniente al que os habéis tenido que enfrentar, tú, Jaxa, como director, y vosotros y vosotras como actores y actrices de esta serie. Yo podría decir muchas cosas, pero quizás lo puedo sintetizar en que el mayor inconveniente es la coordinación, tanto técnica como humana, de todo lo necesario para hacer esto posible. Es decir, coordinar pues el atrezo, el vestuario, los actores, sus horarios, el traslado, porque no todos tienen coche, yo no tengo coche, por ejemplo, los permisos y luego también todo el aspecto técnico, porque detrás de cámara pues estaba yo y eventualmente había una persona que tampoco es especialista en lo suyo, pero que me ayudaba, al igual que yo hacía mis pinitos, en tomar el sonido ambiente, el sonido directo, que muchas veces pues yo requería de alguien, porque algo tan sencillo como un paneo o un movimiento de cámara, por muy simple que sea, o un zoom, me incapacitaba de yo poder grabar. Entonces, pues bueno, yo me coordinaba con mis conocimientos escasos de audio, que no es mi departamento, y le decía, mira, ponlo así, ponlo así. Y para quien nunca haya sostenido una pértiga, que se ve como un palito largo, cuanto más largo, más pesa, es pura física, y Y además ya no es que pese, sino que es que hay que alzarlo. La gente que no mide 1,70 m, 1,80 m en adelante, para arriba, lo tiene muy difícil porque es físicamente imposible. Pero aunque tengas esa altura, es muy difícil sostenerla. Así como una anécdota graciosa, y ha habido gente que decía, ostras, esto es, y yo, sí, es la leche. Pero como todo, ¿no? Si no fuera porque hemos estado ahí gente de ayudante en los rodajes, pues no sería posible, ¿no? Porque no tengo más que 2 brazos. Fernando, en tu caso, ¿todo facilidades o algún inconveniente? No, yo la verdad, todo, bueno, todo bastante bien. Los únicos inconvenientes que he tenido es que hubo una temporada que andaba con los tobillos fastidiados y tal, tenía medios esguinces ahí sin curar, y este, pues bueno, a veces coge el monte, tira para arriba y nos mete igual buscando escenarios, pues 3 o 4 horas ahí andando, ¿no? Como un caso de que pasó también, ¿no? Ahí por que salimos en Bolueta y no sé ni dónde habíamos empezado, en el Monte Caramelo o algo. Y bueno, eso sin inconvenientes. O en mi trabajo, yo trabajo en el exterior, entonces a veces pues vas mojado, cansado, enfermo y ese tipo de cosas. Pero con lo que es con el rodaje y con las personas y eso, pues no hemos tenido muchos inconvenientes, yo creo. ¿Y Carmen? Tampoco. Pues yo creo que hemos tenido tantos inconvenientes, pero también mucha libertad. Al no tratarse de algo guiado por una productora o alguien exterior que te dice tienes que tener a este actor o elegir tal localización, nosotros hemos sido libres para tener Vizcaya como plató entero. Hemos grabado donde hemos querido, más o menos, y donde nos han dejado. Al final, al no ser nada respaldado desde una empresa o organización, había muchos sitios en los que te dicen, no, aquí no puedes rodar. Por otro lado, en mucha gente amable nos ha dejado sus comercios, hoteles o tiendas. Bufete de abogados también. Sí, muchos lugares para poder grabar y llevar a cabo las escenas y que salgan en la serie. Y aprovecho para hacer un reconocimiento, iba a decir pequeño, pero no, muy grande, del Gasteche Sastraca de Portugalete, que nos han dejado el local para ensayar con 0 pesetas, que me gusta decirlo. Esto es todo con 0 pesetas. ¿Feliz? Bueno, como decía antes Hadza, pues aparte de actuar hemos tenido que hacer también cositas de manejar pértiga y demás, que también ha sido una experiencia nueva. Pero bueno, yo inconvenientes no he visto que hemos tenido demasiados. Pues bueno, hemos ido subsanándolos como hemos podido, cuadrando horarios y demás. Y bueno, la verdad es que ha estado bastante bien en general. Felipe, ¿y tú cómo estás en silencio? Me imagino que lo tuyo pues no ha habido ningún inconveniente, claro. Sí, bueno, a ver, si hay que decir uno, si aporto uno, y yo aportaría el del clima, la climatología. Tú hazte la idea de que igual teníamos que estar con ropa de abrigo con 35 grados, ¿no? O al contrario, estar en camiseta y pantalón corto con 0 grados. Entonces, eso, mantener el tipo con un personaje en esas condiciones, pues es complicado. Eso para nosotros en lo que se refiere a la interpretación, ¿no? Pero luego, claro, también era un inconveniente que tuviéramos que grabar una jornada y en exterior, que era la mayor parte de la historia es en exterior, y que de repente pues tenemos lluvia, que no podemos grabar, busca improvisar, dónde te metes, etcétera, ¿no? Yo diría que ese es el mayor inconveniente, ¿no? El estar a expensas de la climatología, que bueno, no nos ha ido tan mal, ¿no? Centrándonos, por otra parte, en lo que habláis y lo que queréis reflejar en la serie, Hadza, habláis de los años 80 del siglo pasado y al mismo tiempo de la actualidad. ¿Cómo habéis logrado unir realidades tan distantes en el tiempo y qué objetivo final es el que os ha empujado a ello? Pues algo que quiero aclarar es que, si bien la serie parte de los años 80, porque fueron los años en los que han vivido la juventud, los protagonistas, esta sucede en la actualidad. No es una actualidad localizada exactamente en el 2025, pero digamos que es la contemporaneidad. Podría ser 2010 perfectamente, pero ya no son los años 80. Las cosas han cambiado. Como a mí me gusta decir, esto no deja de ser un drama social, un drama familiar al que le he dado toques cinematográficos por historias de disparitos y venganza, que son muy interesantes, pero lo fundamental, el núcleo, es un drama social. Y se localiza como una consecuencia de los años 80, pues por varias razones. Por un lado, porque los actores protagonistas, la mayoría han vivido esa época y la han vivido muy de cerca y saben hablar pues, de las circunstancias que existían en esos años, y también saben hablar de gente, ¿no? Que también, como los personajes, han arrastrado un poco la actitud que llevan ante la vida, ¿no? En esos años. Y también porque son unas realidades que están muy vinculadas a la herencia industrial que tenemos en la margen izquierda y también en Bilbao. Entonces los escenarios son escenarios muy genuinos que no se pueden encontrar en otras partes y que hablan mucho de lo que ha sido la historia de Vizcaya, ¿no? Y yo creo que aquí, sobre todo, pues Fernando, Félix y Felipe pueden aportar mucho de lo que ellos han vivido y lo que han aportado al proyecto, porque muchas de las cosas que aparecen es gracias a los ensayos y a lo que ellos han podido ir retroalimentando. Jaxa, esa realidad que has comentado, que empieza en los años 80, pero que tiene está instalada en la actualidad en la margen izquierda, ¿es luego extrapolable a cualquier otra población urbana de los años 80 en Euskal Herria? Quiero decir, ¿al final nos encontramos ante un relato de carácter un tanto universal? Sí, es decir, los problemas que se relatan, aunque tengan su aroma, ¿no? Sus matices en la Vizcaya de los años 80, aunque nazcan de ahí, son problemas universales. Bien lo has dicho tú en la presentación, pues todo el tema del machismo, dificultades para encontrar un futuro laboral, problemas sociales por vivir en zonas algo más marginales. Al final no son problemas de una era ni son problemas de una zona, sino son problemas que aplican a otras realidades muy diferentes como podrían haber en cualquier otro país de Europa, de América o del mundo, ¿no? No están ligadas, ¿no? A un único espacio, aunque el origen específico de estas sea pues ese espacio que son los años 80 de Vizcaya. Es curioso, yo no tengo datos en este momento, pero no recuerdo por lo menos que haya habido ninguna producción o se haya dado especial importancia a este tipo de realidades en el cine, voy a decir, más comercial o más habitual. ¿Tú crees que ha existido alguna intencionalidad o por algún sector o institución para que se haya ignorado esta realidad o se haya tenido un tanto oculta? O ¿tú qué opinión tienes? Bueno, yo creo que sí que se ha hablado de esta realidad. Quizá de manera tan localizada como es esto de que hablamos de Vizcaya, ¿no? Pues igual se ha ido perdiendo fuerza a partir de los años 80, pues de aquí a de esa época hasta hoy. Pero películas como Salto al Vacío pues también hablan un poco de estos temas. Y quizá hoy en día, pues al fin y al cabo sí que se siguen hablando de temas sociales en el cine, aunque no quizá en el cine más comercial. Pero sí que específicamente hablando de Vizcaya, pues igual no sea tan común, pero yo creo que tampoco hemos tocado temas nuevos, quizá lo hemos hecho de forma diferente, pero sí, sí que se han tocado estos temas en el cine. No creo que no exista. Lo que pasa es que en cartelera siempre va a haber películas que quizá deciden irse por otros géneros, otras temáticas, y parece que no existen, pero sí existen películas de este tipo. Te he hablado porque sí, yo en el cine vasco... ¿Puedo decir, puedo aportar algo? Sí, por supuesto. Sí, respecto a esto último, sí que ha habido, ¿no? En los 80 sobre todo, y Fernando, Félix sobre todo recordarán también al cine de Eloy de la Iglesia, ¿no? No sé si os suena las películas de este señor, La Estanque de Vallecas, la saga del Pico, Colegas, o sea, todo este cine, ¿no? Hablaba de esa situación, ¿no? De ese contexto social que había en la época. Y luego, pues fíjate, luego cómo acabó el propio Eloy, que fue víctima de lo que estaba narrando, ¿no? Pero Felipe, no sé si... Felipe, ¿esa realidad está insertada más en el marco de Euskal Herria o estamos hablando de otros ámbitos? Bueno, a ver, era las películas de la saga del Pico, por lo menos que yo recuerdo la primera, creo que estaba ambientada precisamente aquí en Euskal Herria, sí, que era un guardia civil. Sí, era en Bilbao, era todo en Bilbao. Y sí, sí, vamos, o sea, sí, sí, estaba hablando de eso, ¿no? Del contexto de la heroína, lo que era la droga estrella de la época, las consecuencias que estaba teniendo. Hablaba de conflicto también incluso político, ¿no? Con la Guardia Civil, o sea, el tema tan caliente que había, ¿no?, en la época, en los 80 aquí. Sí, sí, sí, sí se ha hablado de ese contexto social. Sí, se tocaba el tema de la homosexualidad también. Sí, lo que igual no se ha tocado tanto es lo que hemos hecho nosotros, es igual hablar de esa generación que ha quedado ahora como testigo, ¿no?, de lo que fueron aquellos años, que somos, pues eso, nuestros personajes son un poco unos testigos presenciales de lo que se vivió en aquella época, y no solo testigos, sino que fueron actores protagonistas de esa época, ¿no? Eso igual ahora no se ve, no, pero hablar en su momento sí que se habló. Digamos que nosotros somos los supervivientes de esa época, ¿no? Y otra cosa, si no somos muy originales, porque sí se ha hablado de cosas, pero quizás somos la primera web serie hecha aquí en Vizcaya, porque me parece que no hay ninguna hecha, que yo sepa, vamos. Sí, eso puede ser, porque claro, las tecnologías también han cambiado, antes no existía todo esto. No existía Netflix, sí. No teníamos ni móvil por no tener... Una cosa que sí creo que nos interesa a todos es, Jaxa, cuando hablamos de cine independiente, que parece que es un concepto que nos es muy familiar y del que todos conocemos y podemos hablar, sí que me gustaría que tú precisaras exactamente, cuando hablamos de cine independiente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, cine independiente se puede referir a tantas cosas que yo lo que voy a hacer es definirlo lo que ha sido en esta producción. Porque hay cine independiente que cuesta 60 millones de dólares. Entonces, para nosotros el cine independiente ha sido no tener directores de fotografía, ni iluminadores, sonidistas, no tener cangrejos para sujetar focos, no tener focos, utilizar rebotadores optimizando la luz como podemos, no tener, obviamente, remuneración para nadie que ha participado, no tener presupuesto más que para, de manera totalmente altruista, pagar cada actor su gasolina para trasladarse, el vestuario de segunda mano, vestuario prestado, el no tener un editor, un montajista, un colorista, que esto ha sido hecho por mí, tener una banda sonora en la que también los músicos han trabajado de manera totalmente voluntaria, como el director musical Haider Rojas, Alberto Bringas, que es de por aquí, y Alfonso Puyoz con su grupo de la Séptima Farola, que es de Zaragoza, y telemáticamente todos han trabajado de forma voluntaria. Independiente quiere decir que hay que ensayar en un gasteche, independiente quiere decir que todos tienen que hacer algo en el rodaje, que el día que un protagonista no es protagonista ayuda, que hay que cambiarse en el coche, mover trastos. Independiente es que los trastos se llevan en metro a veces, otras veces en el maletero. Independiente es que, como bien han dicho, no se puede grabar en cualquier lado, no te dan permisos fácilmente porque no eres glamuroso o no lo pareces, entonces dificulta mucho convencer, depende a quién o a qué institución para que puedas conseguir X o Y permisos. Independiente es eso, que puedes tener un problema en la calle porque no hay un cordón de seguridad para protegerte de cualquier inclemencia o el clima mismo que han mencionado, no tenemos carpas, si la cámara se moja se estropea y es lo más caro de la producción. Independiente son todo este tipo de cosas. Bien. El tiempo apremia. Somos pobres, no tenemos ni frío. Cero pesetas. Está claro. Vamos para finalizar, y esto sí que es un dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se va a distribuir la serie y dónde la podemos ver y a partir de qué fechas? Vale. La serie la vamos a llevar a través de distribuidora, para eso estamos coordinándonos dentro de lo posible, y o bien se llevará a salas o festivales o plataformas o un poco de todo. De todos modos, lo que yo estoy gestionando es que a futuro, cuando ya esté todo listo, se pueda ver un pase limitado pero abierto en diferentes salas de Vizcaya para que la gente de aquí, que realmente es quien más la va a apreciar y a quien más tenemos que agradecer por toda la herencia de la que se ha inspirado la serie, lo pueda ver. Y será este año, seguramente en verano, o si no, en su defecto, por septiembre. Si no es en junio, ya será en septiembre, pero como te he dicho antes, pronto, ya en unos meses, podremos ver un tráiler y a poner los dientes largos para lo que se venga. Y finalmente me gustaría que tanto Carmen, como Félix, como Fernando y como Felipe también, dieseis por finalizado esta entrevista con, no sé, con alguna frase, con algún motivo, con alguna idea que nos haga que queramos, deseemos ir a ver esta producción. Bueno, pues a mí me gusta una que se me ha ocurrido hoy, que es que hemos salido ahí a vuestro patio y nos gusta para el próximo corto que vamos a hacer. Y si y de aquí solicito permiso para venir un día y, bueno, no sé si serán muchas horas, ¿no, Jaxa? Pero en tres horitas o así, adelante, un par de escenas, ese es un patio muy bonito. Contar con ello. Vale, pues gracias. Yo diría, bueno, que... A pesar de haber tenido carencias, porque un producto tan independiente tiene falta de muchos recursos, en este tipo de proyectos que hacemos y que llevamos haciendo ya mucho tiempo, tenemos que suplir lo que falta con la aportación humana. Entonces, si en un rodaje convencional pueden respaldarse cuando algo falla de forma económica o contratando a otra profesional, o supliendo todos esos errores o fallos que pueda haber, nosotros lo tenemos que hacer voluntariamente y de forma humana. Nada, yo quiero daros las gracias por esta entrevista y que le llegue a la mayor gente posible. ¿Felipe? Sí, bueno, pues yo aportaría también aquí que es un trabajo más que digno y a la altura de cualquier otro que se pueda hacer con medios más, digamos, profesionales. Pero aunque eso no fuera así, también creo que lo importante es lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos un producto local, nunca mejor dicho, porque está grabado aquí en toda la margen izquierda, el Gran Bilbao, digamos. Entonces, el público se va a sentir, en primer lugar, muy identificado con todo lo que va a estar viendo. Y el cine siempre ha sido, tanto el cine como el teatro, ¿no?, pues un poco ese espejo en el que mirarnos y reconocernos de alguna manera, y de alguna manera también sacar pues todo lo que podemos tener nosotros como miembros de este conglomerado social en el que estamos, ¿no? Que al final, pues todos estamos ahí, ¿no? Somos parte de lo que se cuenta de alguna manera o de otra, somos, como he dicho antes, ¿no?, o testigos o actores presenciales, ¿no?, de lo que se narra en la historia. Ederto, va, eskerrik asko guztioi. Seguiremos con atención la producción. Os deseamos éxito y aquí tenéis los micrófonos abiertos para lo que consideréis oportuna. Vale. Sorteon eta mil esker, 97.7 FM irratian parte hartzeagatik. Ondo izan. Muchas gracias. Vale, mil esker, ondo izan. Bai, berdin.